¡La marea! ¡Vamos a las palmas! ¡Vamos, vamos! Los que no se van a casar nunca haciendo palmas. ¡Alocado! ¡Palma, palma! ¡Goza! ¡Alberdi! La cumbrecita gozando. Mendoza, vamos sí, gózalo. Me voy a sentar a esperar que me entiendas y espero que estés convencida de que ella solo es una amiga. Pero sigo teniendo fe que comprendas que tengo mi conciencia limpia. Verás que todo cambiará. Sé que con defectos y virtudes yo te vuelvo loca. Y sé que ahora me odias pero mueres por besar mi boca. ¡Vamos! Sé que no he sido el mejor. Sé que tal vez fue un error. Sé que cuando puedas olvidar yo sé. ¡La mano arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Después que pase el temporal, cuando baje la marea, y aunque tú, y aunque tú, y aunque tú ya no, y aunque tú ya no me creas, yo sé que todo va a cambiar. Cuando baje la marea, cuando tengas tiempo para pensar, puede que tal vez me creas, el que no baila se va afuera, bailando, bailando. ¡Arriba! Dale, dale, dale, dale, dale. Recuerda que tú. ¡Oh, oh! ¡Bambuca! ¡Levante, levante, levante, levante, levante, levante! Recuerda que tú también has pecado. Con la marea bajas, no te he perdonado. Recuerda que tú también has pecado. Con la marea bajas, no te he perdonado. Cintura, cadera, cintura, cadera. Vamos barquito, vamos bonza. Vamos muchacho. Bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando. Para mi amigo el Nico Sandler de Chimbote. Un abrazo hermano. ¡Oh! ¡Agua! ¡Los aplausos!